Esa es la trisexual. Para los que no lo quieren, sus suegros. ¡Muévale! Y dice: siempre que yo paso por tu casa, sale tu mamá muy enojada. Me dice que yo soy un borracho, de esos que no sirven para nada. De pronto sale por ahí mi suegro, con la mano cerca en la cintura. Me dice que me vaya borrando o me mandará a la sepultura. Avanza y viene el cuñado, tirándome de pedradas. Me enseña el dedo de la mano y me tira unas patadas. Bórrale, que bórrale, que bórrale. Zápate, que zápate, que zápate. Bórrale, que bórrale, que bórrale. Zápate, que zápate, que zápate, compay. Bórrale, compay. Sabes que yo te quiero a la buena. Aunque no me quiera tu familia, tú te irás conmigo aunque no quieras. Pronto ven y súbete a mi troca, que ahí viene tu papá con el tío Nacho. Se me quedan viendo bien regacho, se me sé que ahí andan bien borrachos. Y otra vez viene el cuñado, con los ojos bien colorados. Me enseña el dedo de la mano y me grita muy enojado. Bórrale, que bórrale, que bórrale. Zápate, que zápate, que zápate. Bórrale, que bórrale, que bórrale. Zápate, que zápate, que zápate.